lejos he comprendido que ha sido inútil haber huido de esta pasión, porque la ausencia demostrado que estoy rendida y enamorada de corazón. Solo lamento no estar contigo para que fuera alma y testigo de mi ansiedad. Pero no importa, porque presiento que en la distancia mi pensamiento